En el tiempo de la actualidad local, vamos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes, vamos a quedarnos hablándoles de iniciativas que se desarrollan en el marco educativo. La verdad es que, teniendo en cuenta las circunstancias que tenemos en la actualidad, la vida cultural del municipio pues ha quedado totalmente paralizada. Ahora, con el cese de la actividad no esencial, todavía más paralizada. Y lo único que nos queda pues son las iniciativas que se están impulsando precisamente desde los centros educativos. Parece que no, pero son ellos los que mantienen un poco viva la actividad cultural de nuestra localidad, podríamos decir, en estos tiempos de pandemia. Y vamos a hablar de este asunto en particular, y en concreto pues vamos a hacer referencia al concurso de pintura y dibujo, así como de escultura, que desde Lies Las Cumbres se ha convocado para esta edición 2021. Un asunto este del que hablamos con el jefe del departamento de dibujo de Lies Las Cumbres, con José Antonio Martel, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. José Antonio Martel, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por haceros eco de este concurso otro año más. Bueno, yo no sé qué te parece la introducción que hemos comenzado al principio hablando, ¿no? Pero es que es cierto que la actividad cultural se ha limitado tanto hasta convertirse en inexistente, sobre todo en estas dos últimas semanas, desde que estamos en grado 2, nivel 4. Y es que sois los centros educativos los únicos que estáis proponiendo alternativas, porque es que no se puede de otra manera, ¿no? Yo, en primer lugar, quiero dar un abrazo a todas las personas que lo hayan pasado mal y lo estén pasando actualmente mal con la pandemia, porque la verdad, este último achuchón no estaba, no lo pensábamos pasar, ¿no? Pensábamos que la zona de la sierra era una zona más o menos segura y había pocos contagios, pero claro, esto ha sido un poquito. Entonces yo mando un abrazo a todas las personas que lo estén pasando mal. Y después, pues claro, estoy muy de acuerdo contigo que todos los temas culturales pues han caído a unos niveles bastante mínimos, ¿no? Porque es que, claro, si haces una exposición de pintura, pues resulta que depende de las visitas de la gente, con lo cual ya no se puede visitar la exposición. Actualmente hay una exposición que se ha aplazado para otra fecha, porque es que no se está utilizando la sala de exposiciones para precisamente vacunar, entonces. En fin, son unas condiciones que para la cultura es lamentable, ¿no? Yo también me gustaría mandarle algo de ánimo a todas las personas que se dedican a la cultura, ¿no? Porque es que el que hace teatro, que no puede hacer teatro. Los músicos, que no pueden llevar su banda de música a la Semana Santa que recientemente hemos pasado, que no sé qué. Los pintores, que casi apenas pueden hacer exposiciones, y además con la crisis que hay actualmente, a ver quién le va a vender un cuadro, en fin, que quizás a lo mejor el que se dedica a la literatura puede tener un poquito más de eco en las redes, puede tener un poquito, pero tampoco puede hacer presentaciones de libros, y tampoco, es decir, todo lo que es la cultura, la verdad es que es una pena, porque ya de por sí la cultura le cuesta mucho trabajo subsistir, ¿no? Sobre todo en esta zona de pueblecitos pequeños, a lo mejor en Madrid o en una capital, pues se hace un poquito más viable. Pero claro, estamos esperando a ver si esto pasa y las actividades pues se pueden ir un poco recuperando, ¿no? Nosotros desde nuestro centro siempre hemos hecho este concurso de pintura, que el año pasado no pudimos hacerlo con el confinamiento, ¿no? Y este año pues hemos retomado, porque afortunadamente parece que la vida de los centros, la actividad educativa, que nos daba un poquito de miedo al principio, porque al principio del curso, porque parecía que con tantísima gente en las aulas, en los centros, iba a haber un poquito más de contagio, pero parece que, oye, que con las medidas que se han puesto en los centros educativos y eso, pues parece que la pandemia pues no ha hecho mella en los centros, se está todo controlando bastante bien, los profesores le están echando mucho ánimo a todo lo que se está haciendo, un sobreesfuerzo un poquito mayor que lo que antes, y se están sacando los cursos adelante, y en este caso pues estamos sacando también el concurso de pintura adelante, ¿no? Entonces nos tenemos que desenvolver en otra realidad distinta a la que teníamos antes. Pero yo creo que estamos poquito a poco deseando que pase este verano, a ver si pasan unos meses, que esto se vaya ya la gente vacunando un poquito más, que seamos más los que estemos vacunados y podamos tener un poquito más de libertad, ¿no? y de intentar de alguna manera llegar a las personas que también lo necesitan, porque es que sin cultura la verdad es que esto es que de verdad parece bastante más aburrido, ¿no? Sí, la verdad es decir, que el hecho de dar un paseo por el pueblo, de visitar una exposición, de poder ir al teatro, de escuchar un pequeño concierto, de no sé, todo eso hace que vivamos un poquito más de otra forma, ¿no? Yo hablaba esta mañana, hace poco con un amigo y estábamos hablando de eso, ¿no? A ver si cuando nos podemos juntar y podemos ir a ver un concierto o a echar un ratito. Es decir, que yo creo que la cultura está dentro de nuestras vidas y si no tenemos eso, parece que para qué estamos aquí, ¿no? Si para trabajar, para no sé qué, pero no, esa poquita diversión, ese poquito escape que tenemos con todo esto, pues la verdad es que lo estamos echando en falta. Pues sí, se está echando en falta, sobre todo porque este 2020 ha sido un año, de cero en muchos aspectos dentro del marco de la cultura, al menos en nuestra localidad. No hemos tenido los concursos de pintura, no hemos tenido, aparte de las celebraciones festivas, lúdicas o culturales, pero sí los elementos más tradicionales y que se marcan dentro de lo que es la cultura pura y dura, pues eso tampoco lo hemos tenido, ¿no? Y es una lástima, tener ese año vacío, pero bueno, poco a poco se intentará, ¿no? Volver a retomar claro que todo sí. Esta... Fíjate el arranque de la feria, ¿no? Uh-huh. Que el arranque de las fiestas de Ubrique, sí, siempre ha sido el concurso de pintura rápida, ¿no? Uh-huh. Del casco antiguo. Ese arranque ya que son como los previos de las fiestas de nuestra localidad y sin embargo pues todo ha quedado en nada, ¿no? Se ha hecho también, hay que tener en cuenta que se ha hecho también el concurso de pintura regional de Ubrique, que va ya por la no sé cuánta edición, la 50 y no sé cuánta edición o por ahí. Entonces ese concurso se ha podido hacer porque es de pintura seca, digamos que es un concurso que tú presentas el cuadro y bueno, cayó también en una fecha que se podía, estaba un poquito más tranquila la cosa en septiembre y se pudo visitar la sala y pudimos contemplar las obras y bueno, más o menos se desarrolló con cierta normalidad ese concurso. Pero el concurso de pintura rápida de Ubrique, que da ese ambiente tan bonito, ¿no? En el casco antiguo y la gente que nos visita y eso, la verdad que se ha perdido este año, que no se ha podido hacer. Y esperemos que este año ya en septiembre, pues a lo mejor con medidas de seguridad o con poquita gente o a ver cómo lo podemos ir haciendo, que vayamos recuperando un poco la normalidad que teníamos antes, ¿no? Claro. En temas culturales. La verdad es que es una pena que ese concurso, bueno, pues, se haya quitado porque daba ese pistoletazo de salida, ¿no? A todas a lo que son las fiestas de Ubrique, ¿no? Sobre todo los actos culturales que conllevan la concentración de personas. Eso evidentemente no se ha podido llevar a cabo ninguna actividad, ninguna iniciativa, y sí que se echa en falta. Pero como tú decías, hay otras actividades que sí que se pueden plantear y esta es una de ellas, ¿no? El certamen comarcal de pintura, escultura y dibujo. El año pasado no pudo ser porque estábamos todos confinados y además las clases eran telemáticas y era bastante complicado organizar quizás bajo esas circunstancias la convocatoria, pero este año sí, este año la habéis vuelto a plantear, ¿verdad? Eso es, que este concurso nosotros le tenemos mucho cariño porque lleva ya muchas ediciones, prácticamente coincide con los mismos años que lleva instalado el bachillerato de artes en nuestro centro y lo vemos como algo necesario para los chavales que cursan nuestro bachillerato y aparte las bases están convocadas para todos los estudiantes de la comarca, ¿eh? De todos los ciclos formativos, incluso con educación secundaria obligatoria el que quiera participar, menos primaria, que también hemos hecho alguna edición con primaria, pero se nos complicaba mucho porque recibíamos mucho, a lo mejor había un colegio que nos mandaba muchísimos trabajos y teníamos que ahí una labor de organización que la verdad es que nos echamos un poquito atrás y lo dejamos solamente de educación secundaria, bachillerato y ciclos formativos, ¿no? Entonces, no solamente es para nuestros alumnos de arte, sino es para todos los alumnos de la comarca que en un momento dado, oye, si se presenta algún chaval que no sea de la comarca y que, oye, que esté entusiasmado con participar, pues yo creo que tampoco vamos a poner objeción para un chaval que tenga 16 o 17 o 18 o 15 o lo que sea porque participe en nuestro concurso, ¿no? Hemos puesto comarcal por el hecho de que el bachillerato de arte es de carácter comarcal, ¿no? Aquí es donde recibimos un poco los alumnos de la comarca, pero es un concurso

que se están realizando con una cierta estilo personal. Entonces, pues, yo qué sé, están ellos esforzándose, intentando superar su nivel para participar en el concurso. Claro. La última convocatoria, la del 2019, fueron, bueno, pues un buen número de participantes, ¿no? Un buen número de obras las que se presentaron. Y, bueno, el nivel, como tú decías, poco a poco, pues se va alcanzando también cierta categoría, ¿no? Lo que es el concurso. Sí, sí, sí, sí. Eso ahí se ve mucha progresión. Yo siempre se lo he comentado a los chavales de arte, que son los que tengo más cerca, pero se lo podría comentar a todos los chavales que vayan a participar en el concurso, que claro, que como que yo estoy buscando patrocinadores, que estoy intentando de alguna manera hacer grande el concurso, y que ellos por lo menos me tienen que dar un nivel de participación. Es decir, lo que no me podéis es dejar sin participar en el concurso, dejar el concurso con 6 obras o con 10 obras, no, eso no puede pasar. Entonces, casi todos los chavales de arte, tanto de primero como de segundo, pueden participar en el concurso. Por lo tanto, tenemos como mínimo 20 obras, y después hay chavales que, como el límite de obras son 4 como máximo, pues entonces hay chavales que repiten, me preguntan, ¿puedo entregar otro? Pues, en fin, que este año yo espero una participación bastante grande y de calidad, ¿eh? Que es lo que también se pretende, porque ellos van viendo los cuadros que se queda el AMPA, se quedan en el centro. Y entonces tenemos allí cuadros premiados de otras ediciones. Claro. Con lo cual están viendo un poco el nivel de otras ediciones, ¿no? Entonces, pues claro, los chavales pues quieren llegar a ese nivel o acercarse o superarlo, ¿no? Entonces, la verdad es que este año estoy viendo muy buena intensidad, ¿no? Con intensidad estoy viendo a los chavales acabando los trabajos. Precisamente hoy se han llevado, para echar en el fin de semana, se han llevado algunos trabajos para seguir trabajando en casa. O sea, que también les estimula, empiezan como a ver un poco lo que luego puede pasar con ellos, ¿no? Si hacen luego ya arte o se dedican al mundo del arte, pues se supone que luego tú vas a tener un buen nivel, y eso ya se empieza a ver con el concurso, que es uno de los objetivos. El afán de superarse, ¿no?, es uno de los objetivos del concurso. También, por ejemplo, en el concurso, oye, si tienes un primer premio, tienes un segundo, oye, pues ya tienes un pequeño currículum, ¿no? Oye, primer premio del IES La Cumbre, del certamen comarcal, oye, pues si te presentas mañana un trabajo, pues puedes poner ese, ya tienes para rellenar un poquito de currículum, ¿no? Claro. O sea, que es una de las cosas que se pide, ¿no? Entonces, ese afán de superación, el esfuerzo que hacen ellos por hacer mejores obras, ¿no?, utilizar técnicas distintas, que a lo mejor hoy, por ejemplo, el óleo, que casi no lo estamos tocando, precisamente porque antes tocábamos mucho el óleo, pero el óleo, si empezamos a pintar 4 o 5 personas en la clase, el olor a guarra, entonces ya cuando empezaron los acrílicos a ponerse un poquito más de moda, pues utilizamos acrílicos para pintar en clase, pero precisamente hoy, ayer empezó una chica un cuadro al óleo, ella nunca había pintado al óleo. Pero ese afán, ya te digo, de querer hacer un trabajo un poquito mejor, un poquito más, superarse, ¿no? Entonces hace que utilicen otras técnicas, que los formatos sean grandes, que estamos hablando de metros, de 1 metro por 1 metro, de 80 por un metro, de incluso superar el uno, estamos hablando de ejercicios casi de 1 metro y medio por 1, es decir, son trabajos grandes ya, que son obras de calidad. Claro. Bueno, sí que es verdad que la convocatoria pues es de pintura, dibujo y escultura, pero normalmente suele quedar más limitada a pintura y dibujo, ¿verdad? Sí, tenemos 3 categorías, pero ayer me preguntaban que si podía presentarse el dibujo digital. Y claro, dije, mira, es que en esta convocatoria va a ser difícil, porque tendríamos que cambiar las bases y tendríamos que... Después también ha habido alguna vez que pensamos en diseño, pero claro, el diseño es otra fórmula distinta, se basa en un proyecto, habría que valorar el proyecto, cómo se expone el proyecto, entonces estamos ahí contemplando ahí distintas posibilidades, Pero claro, ya es que se nos va un poco de formato, ¿no? En el concurso. Había que como poner concurso de diseño aparte, a lo mejor concurso de dibujo digital aparte, ¿no? Es decir, que se nos están abriendo un poco los campos y nos hemos quedado este año y seguimos un poco pensando que ya para el año que viene ya veremos, pero sería dibujo, escultura y pintura, ¿no? Uh-huh. Escultura porque nosotros tenemos una asignatura en el bachillerato de arte que es volumen, que se toca, sí, el barro, se toca, en fin, se hacen distintos, uh-huh, ejercicios con distintos materiales y siempre hay algunos alumnos destacados que destacan un poco en esa asignatura, que quieren presentar mejor una escultura. De hecho, hay un chico que quiere presentar una escultura y no es la primera vez que puede ocurrir que gane una escultura el concurso, ¿eh? Porque ha habido gente que ha trabajado muy bien la escultura y ha hecho unos trabajos fantásticos, ¿eh? Que lo tenemos allí en el centro y es un trabajo fantástico. Entonces, la escultura también puede ganar el primer premio, bueno, puede llegar al primer premio, y el dibujo es una de las cosas que también gana más premios, porque, uh-huh, se hacen dibujos, ahora mismo se están haciendo dibujos allí de 1 metro por 80, entonces, dibujos de calidad, ¿eh? Que hay ahí, yo no quiero mencionar a nadie, me vayan a mí a decir ahora que, pero hay algunos trabajos, hay algunos alumnos que me incluso, vamos, entre ellas, entre los mismos alumnos, están diciendo, vaya pedazo de dibujo que está haciendo aquella niña, y vaya, uh-huh, cosa bonita que están haciendo por allí. Es decir, que puede ocurrir cualquier cosa, puede ganar un dibujo, puede ganar una pintura y puede ganar una escultura también. Uh-huh, claro. Bueno, los autores pueden presentar, como tú decías, un máximo de 4 obras de técnica y tema libre. Estáis vosotros, entre alumnados de bachillerato de arte, trabajando, ¿no?, esas propuestas que, uh-huh, se van a presentar al concurso. Y hay un plazo abierto hasta el mes de mayo, creo que es el 15 de mayo para el poder presentar. El 15 de mayo, uh-huh, sí. La idea es la siguiente. La idea es que el 15 de mayo esté montada ya la exposición, que ya hayan llegado todos los trabajos. Si llega el 15 de mayo se cuelga, vamos, que no... 15 de mayo yo creo que coincide en un viernes, yo cuando estuve confeccionando las bases creo que es un viernes, entonces después del 15 de mayo quedan 2 semanas para acabar con mayo, para acabar el mes de mayo. Esas 2 semanas va a estar colgada la exposición en el IES Las Cumbres. Vamos a entregar los premios pues al final de mayo, no sé si puse, uh-huh, el 28 de mayo... Puse a las 8 y es posible que cambiemos la hora, ¿eh? Que sea por la mañana, por el tema de no tener mucho follón de reuniones y eso. Ya, uh-huh, veríamos de todas maneras ya en mayo cómo andamos del COVID. Uh-huh. Pero en principio esa hora puede cambiarse y como va a ser seguramente una entrega de premios cortita de gente, uh-huh, pues solamente lo que vendrán serán los patrocinadores y los premiados a la entrega de premios. Otras veces... pues intentamos que coincida el acto con el último día de segundo bachillerato, de la despedida de segundo bachillerato. Eso es lo que estaba pensando hacer, pero en esa fecha acaban los alumnos de segundo bachillerato también, y entonces pues haremos ahí la entrega de premios. Será por la mañana o será por la tarde, pero seguramente será el 28 de mayo. Uh-huh. Una vez que acabe esa exposición con nosotros allí en el centro y entreguemos los premios, la exposición se va a trasladar hemos estado hablando con Remes Rubiales, uh-huh, y se va a ir a la sala de arte Proyecto 5, uh-huh, en Los Callejones, sí, y va a estar allí la primera quincena de junio, de este mes de junio, ¿no? Ya lo tenemos concertado con Remes, y tenía ganas también con Miriam, y Miriam es una profesora que lleva... cosillas de iniciación profesional y tal, y entonces se han puesto de acuerdo y vamos a hacer allí la exposición. Y posteriormente algunos de los cuadros pueden pasar al Ambigú, ¿eh? Porque el Ambigú ya quiso llevarse la exposición en otras ocasiones, pero aquella sala pues no tiene capacidad para albergar tantos cuadros, entonces a lo mejor se llevan los premiados o se lleva una selección de los trabajos que seguirá en el Ambigú colgado pues hasta que el Ambigú quiera, uh-huh, a lo mejor un mesecillo más o algo así. Entonces la exposición que hagamos nosotros en el centro va a ir luego a la sala Proyecto 5 y de la sala Proyecto 5 va a ir al Ambigú, uh-huh, va a hacer un recorrido por Ubrique esa exposición para que la puedan ver, pues unas veces los alumnos, otras veces los padres, otras veces las personas interesadas que quieran ir a ver la exposición. En definitiva, darle un poco de promoción, darle un poco de vida, ¿no?, por así decirlo, al trabajo de todo el alumnado, de todos los alumnos que se han presentado, y darle su lugar, ¿no?, en cierto modo también. Claro, es que, vamos a ver, hay 4 premios, ¿eh? Claro, nos gustaría tener 20 premios para cada uno de ellos. Los premios, claro, los premios, he dicho yo antes, el esfuerzo, el currículum, y también los premios pues van destinados a los chavales para que puedan comprar luego materiales, porque la rama de Bellas Artes precisamente es de las más caras de las carreras que puedas utilizar, que puedas coger, porque necesitas pinceles, necesitas óleo, necesitas acrílico, necesitas lienzo, necesitas muchos materiales para precisamente hacer tu trabajo. Entonces lápices, papel, cartulina, en fin, una grapadora, yo qué sé, necesitas siempre gastar mucho más de lo que en otras carreras te piden, ¿no? Porque en matemáticas, por sus libros, su cuaderno, su bolígrafo, lo que sea, y ya, pues, en fin, no, pero es que esto es interminable. Entonces también el concurso lo ha pensado para que los chavales, pues, que resulten premiados, pues tengan un dinerillo ahí, pues, oye, porque voy a comprar acrílicos, o voy a comprar unos lienzos, o voy a comprar, necesitan dinero para gastar en materiales. Pero a lo que vamos es que precisamente también hay chavales, que esto pasa todos los años, que cuando la obra está expuesta, hay alguna persona interesada en el trabajo, y oye, se venden algunas cosillas, pues también, oye, aparte de los premios, puede darse el caso de que algunos chavales vendan también sus cuadros. Entonces, oye, pues mira, que son otros 4 más, que se han vendido 4 obras más, pues oye, pues ya somos 8 que se llevan algún dinerillo para poderlo luego invertir en materiales, ¿no? Entonces, siempre está ocurriendo eso porque el nivel de los trabajos es bueno, ¿no? Entonces, claro, si el nivel es bueno y te gusta, pues oye, yo creo que Monse compró un año, Monse de la del Ambigú, compró otro cuadro aparte del que le premiaron. O sea, que por eso te digo que, pues, bueno, y compañeros del instituto, pues casi todos los años compran algunos, ¿eh? Que, de hecho, yo sé que hay ahora mismo algunos profesores que están interesados en algunos de los cuadros que se están trabajando, ¿no? Entonces, siempre, aparte de los premios, se puede dar una venta. Y las ventas se hacen si se ven los cuadros. Si se ven los cuadros, se pueden vender. Claro. Si no se ven los cuadros, es muy probable que no se puedan vender. Entonces, es necesario mover un poquito la exposición. Ya te digo que Reme se interesó desde el principio, que queríamos colaborar con el centro, que quería. Entonces, pues nada, estupendo, pues vamos a hacer un pequeño recorrido por Ubrique con la exposición. Y eso, bueno, pues como decíamos, motiva muchísimo, ¿no?, a todos los concursantes, a todo el alumnado de Bachillerato de Arte de Las Cumbres. Por cierto, ¿cómo estáis trabajando en tiempos de COVID, con la pandemia? En particular, en el caso, porque ya hemos hablado con el director de Las Cumbres, pero en particular en el tema del Bachillerato de Arte, ¿cómo estáis trabajando? No, es que al principio digo, bueno, que es imposible, que yo no puedo acercarme demasiado, no puedo cogerle el lápiz al niño, no puedo corregirle el trabajo, no puedo tocar su papel, no puedo, no sé, entonces no puedo, es que es casi imposible, ¿no? Yeah. Mira, tenemos unas clases que están allí precisamente en Las Cumbres. Hoy teníamos un poco de frío, ¿no? ¿Por qué? Porque las ventanas están súper abiertas, la puerta está abierta y tenemos allí una corriente de aire que entra por un lado y sale por el otro, que allí hace mucho aire en Las Cumbres. Por lo tanto, ya tenemos una ventilación bastante adecuada. Y después, hombre, estamos siempre con cuidado de no coger el material de los chiquillos, de no sé qué, de estar un poco siempre con esa precaución. Pero algunas veces es inevitable, es que si no sale una pincelada o las pinceladas que estás dando, no, pues yo cojo el pincel y yo le corrijo y ya está. Yo no me pongo a pensar en el COVID cuando me estoy en ese plan, porque es que sería imposible de corregírselo, ¿no? siempre se utiliza la, en fin, la vía oral, ¿no? Para decir, oye, mira que no, que mira, tiene que ser más oscuro, tiene que ser más claro, tiene que ser más... Pero llega un momento en que tienes que coger el pincel, o tienes que coger el lápiz, o tienes que... Para enseñar un poco qué es lo que estamos haciendo. Es que si no, claro, es muy difícil, ¿no? Es que hay que hacer algo. Normalmente yo llevo mi lápiz y mi eso, pero claro, es que es un poco incómodo, ¿no? El asunto, pero... También, por otro lado, te digo que yo no lo llevo a rajatabla, porque si no es que no podríamos casi hacer nada nunca, ¿no? Y ya te digo que afortunadamente yo al principio, en septiembre, cuando empezamos, estábamos un poquito más asustados, ¿no? Porque como somos tantos en el centro, digamos, pensábamos que no íbamos a contagiar con poca cosa. Pero oye, allí en el centro, afortunadamente, con las mascarillas, con... pues estamos teniendo un bajo índice de contagio. No sé si dónde se provocarán los focos, pero en principio en el centro. No es en el centro, puede claro. haber algún contagio por allí salpicado, pero focos parece que no hay. Exacto. Por lo tanto, estamos haciendo bien las cosas, y es verdad que es muy difícil, en el tema artístico, mantener todas las normas COVID a rajatabla, ¿eh? Tenemos pintura, tenemos un bote de pintura amarilla. Ese bote de pintura amarilla lo toca casi todo el mundo. Si tenemos otro bote de pintura roja, pues oye, si tú vas a coger un poquito de pintura roja, lo que sea, compartimos esos botes. Es que es muy difícil, como te pongas a pensar. Vamos, de hecho, al principio pensábamos que no íbamos a pintar este año, que no íbamos a poderlo hacer. Al principio estábamos todos un poquito más... No, de momento lo de la pintura, nada, lo de la... ¿Sabes? Otra cosa que nos gusta hacer una pintura mural entre todos, salir a pintar un muro, que de hecho hemos participado en muchos temas de pintura mural, hemos decorado, por ejemplo, la sala de pediatría del centro de salud, hemos colaborado varias veces con la barriada del sacrificio para decorar el parque infantil. Digo, pero bueno, ¿y cómo vamos a salir todos ahora a un sitio y todos juntos y compartiendo los materiales? De momento eso no lo estamos haciendo este año, porque es que salir fuera del centro, juntarnos unos pocos, compartir los materiales, entonces todo eso no lo estamos haciendo. Pero bueno, yo creo que es que todo es que es imposible, ¿sabes? Y además estamos hablando de educación, y estamos hablando de echarle un poquito de valor al asunto, ¿no? Los profesores, y en fin, si viéramos más riesgo, oye, pues de momento, oye, bien, vamos a parar esto, vamos a dejarlo un poquito más tranquilo. Pero bueno, en principio la verdad es que se está viendo color al asunto, los chavales se lo están tomando muy bien, y el nivel está subiendo. Yo, fíjate, otra de las cosas que, como tengo contacto con la coordinación de selectividad y eso, parece que en otros bachilleratos de arte de la comarca siguen semipresencial, y nosotros estamos presencialmente ya en las clases desde hace unos meses. Puede ser que nosotros seamos un poquito más aventajados, es decir, estaremos sacando un poquito de ventaja de nivel y de esfuerzo a los chavales. A lo mejor vamos un poquito mejor preparados que los otros chavales de otros centros que tengan bachillerato de arte, ¿sabes? Entonces, pues mientras que las cosas se desarrollen con una cierta normalidad y que no veamos que haya mucho peligro, pues oye, seguimos adelante de esta forma. Ya va quedando poco para segundo bachillerato, en un par de meses ellos están acabados, y hemos hecho casi todo el año allí en el centro, o sea que... Les ha tocado un año difícil. La verdad es que el que termine segundo de bachillerato este curso, pues se ha tirado prácticamente dos cursos con el COVID. El que no fue con el confinamiento, que fue telemático, y este con las circunstancias que tenemos, en fin, se han perdido muchas experiencias, ¿no? Y difícil. Yo precisamente soy profesor, pero soy padre también, y tengo una hija que es el caso, está saliendo este año en segundo bachillerato, y la mayor pues fue el año pasado, que tuvo que enfrentarse a ese final de curso con la selectividad por medio, que se aplazó, que, joder, fue una cosa, hombre, todo el mundo con una intranquilidad, ¿no?, de no saber exactamente cómo, qué cosas iban a pasar, que cómo iban a ir las notas, una cosa que era, yo qué sé, es un simple detalle, pero, por ejemplo, la despedida que hacemos nosotros ahí en el instituto, tan emotiva, los chavales se ponen guapísimos, se... visten, echamos un día con ellos, vamos a cenar, es como una despedida tan entrañable que hacemos siempre. Pues bueno, fue el primer año que no se pudo hacer despedida, la verdad. Digo, joder. Vamos, una cosa, es un detalle, ¿no? Pero que, por ejemplo, sí, ese día tan bonito, ¿no? Que los chavales ya terminan su segundo bachillerato, se van, incluso los ciclos formativos también hacen una despedida, que no se pudo hacer, joder, que... Nada, que rematamos el curso, todo el mundo en su casa, encerrado, sin poder, yo qué sé, sí, teníamos la comunicación de las redes y de, en fin, de los ejercicios, pero la verdad es que fue una cosa como que difícil, muy difícil para los chavales, mucha intranquilidad, mucha inseguridad también, porque de cara al examen de selectividad que se aplazó para más adelante, que no se sabía cómo se iba a hacer, que nos dieron un examen distinto, que daba... al menos daba un poquito más de ventaja a los chavales, entonces, pues bueno, pues más o menos también se echó para adelante eso, porque es que era complicado también resolver ese panorama. Y es verdad que los chavales que salgan este año, pues han tenido la experiencia del año pasado, de arrebatar el primero de bachillerato, por un lado, y después este año que hemos empezado en semipresencial, pero que rápidamente después de Navidades también se recuperó la presencialidad en todos los grupos. Ya segundo bachillerato desde Navidades empezó con presencial y bueno, yo creo que ha sido un acierto, porque en principio las cosas han ido bien. Ahora ha habido un pequeño susto que ha coincidido también con la Semana Santa, que nos hemos ido una semanita todo el mundo a nuestras casas. Y parece que también eso ha hecho que el virus pues más o menos se tranquilice un poquito, porque estábamos en unos números un poquito difíciles de entender, pero bueno, yo creo que ya ha pasado lo peor y ya vamos recuperando. Hoy he visto ya los datos y vamos recuperando un poquito la normalidad. En el centro no ha habido mucho contagio, ha habido mucho contacto, pero no ha habido mucho contagio en el fondo, ¿no? No estábamos tan mal como, por ejemplo, el pueblo en sí, ¿no? Entonces eso ha hecho que sigamos un poquito viendo, en fin, con preocupación, pero, en fin, tirando para adelante, en principio, si podemos acabar el curso con cierta normalidad. Claro, si algo se ha demostrado, desde luego, en el marco educativo, es que todos los protocolos y todo ese esfuerzo que los equipos docentes implantaron a principio de curso, pues han dado resultado y han sido efectivos, ¿no? Porque, bueno, es verdad que ha habido aulas confinadas en Ubrique, es verdad que ha habido contagios, pero sí que es cierto que de momento, ¿eh?, que eso podemos hablar hasta fecha de hoy, no ha habido ningún foco en ningún centro educativo que haya provocado causas mayores. Y eso, pues, sí, también sí, es algo, un esfuerzo de todos, ¿no?, de toda la comunidad educativa en general, ¿no? Eso pone pone la base para... Ojalá no haya próximas veces, ¿no? Pero se está viendo que si se hacen bien las cosas se puede funcionar, ¿no? Que es un poco lo que se puede sacar un poco en conclusión de que si todo el mundo es responsable, todo el mundo hace bien las cosas, todo el mundo más o menos cumple con las condiciones, pues es posible que se pueda funcionar, ¿no? Eso de cara a los negocios, de cara a los centros de trabajo, o sea que eso es una cosa que yo creo que, ya te digo, al principio teníamos muchas más dudas, porque claro, son los centros, no dejan de ser, allí tenemos, pues yo no sé si son 500 alumnos los que tenemos allí en el centro, 500 más 50 profesores, más limpiadores, más no sé qué, cerca de 600 personas allí metidos en el centro, que es como un mini pueblo, ¿no?, en un recinto que está relativamente, que es pequeño siempre, porque las clases deberían de ser más grandes, y que, pues claro, al principio estaba un poquito todo, un poquito cagado, porque tal como está la cosa, pues es complicado, ¿no? Después también hay profesores que tenemos una edad que también nos coge un poquito ahí, entre mediana y avanzada. Entonces, hombre, una vez que estás allí en el centro, yo de verdad que no pienso en el miedo, ¿eh? Pero a lo mejor desde tu casa dices, uy, a ver si va a haber un foco, a ver si hay que tener cuidado. Y bien, el uso de las mascarillas, esas ventanas allí abiertas, allí que entra aire por todos lados, y la responsabilidad un poco de los alumnos ha hecho que yo creo que lleguemos a final de curso en unas condiciones... Nunca hubiera pensado yo que hubiéramos llegado un poco al nivel un poco de que no hubiera tanto contagio. O sea, yo mucho mejor de lo que parece, de lo que pensamos al principio. Claro. Bueno, pues esa es la situación actual, ¿no? Cómo están trabajando, en este caso en particular, en el Bachillerato de Arte del IES Las Cumbres, a través de cuyo departamento se convoca el concurso certamen comarcal de pintura, escultura y dibujo del que nosotros queríamos hablar hoy. José Antonio, ¿qué más nos queda por decir? Pues yo lo que quiero decir es que se anime todos los chavales que estén estudiando o que estén, en fin, que sean aficionados a la pintura, al dibujo, que participen en el concurso. Porque no solamente hay alumnos de bachillerato de arte, ¿eh?, que también han ganado premios alumnos que han participado de otros centros, ¿eh? Entonces, no solamente a nivel de Ubrique, sino a nivel comarcal, que se anime todos los chavales que tengan esa inquietud creativa y de querer hacer alguna cosita para participar, como mínimo participar. Después el jurado nunca da los premios que yo quiero, ¿eh? O sea que, eso quiere decir que llama a un jurado y da 4 premios, llama a otro jurado y da otros 4 premios distintos, llama a otro jurado y da otros 4 premios distintos. Es decir, que nunca se sabe lo de los premios, ¿eh? Hay muchos chavales, no, yo es que ya he visto ya cuadros, yo ya no... No, pues no, pues yo creo que debería de participar, porque yo lo que animo es a los chavales que estén interesados, sean alumnos de otros centros, que estén estudiando otros, que les guste la pintura, que hagan por participar, porque eso al menos van a intentar hacer un ejercicio que sea mejor que lo que ha hecho hasta ahora. Y bueno, es una de las convocatorias más interesantes de la zona a nivel juvenil. Pues con esa invitación a participar nos vamos a quedar, agradeciendo a José Antonio Martel que nos haya acompañado hoy en la mañana de Radio Ubrique. José Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por haceros ecos del concurso como todos los años.